Los trabajadores portuarios y particularmente del dragado nacional están señalando al gobierno como responsable del desmantelamiento y la transformación del dragado eficiente en ineficiente para poder entregarlo al capital privado. Emitieron un comunicado, el Supra emitió un comunicado donde dice que el dragado nacional es una especie en extinción con estas políticas. Los anuncios del gobierno sobre la reducción del gasto en el Estado no son otra cosa que la transferencia de los recursos de las empresas públicas a manos privadas. La receta es la misma, desmantelarlas, volverlas ineficientes para favorecer al capital privado. Estamos en contacto telefónico con Jonathan Leite, integrante del Secretariado Ejecutivo del Supra y trabajador de la Draga, que en este momento está en el agua, está trabajando, está en Rocha, me decía. Jonathan, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal, cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos acerca de esta preocupación que tiene el sindicato con esta situación del dragado. Bueno, buenos días para todos, primero que nada. Bueno, lo que nos preocupa acá en este caso, por ejemplo, que se abre una licitación el día miércoles 17 de agosto, se aprobó una licitación en el directorio para dragar el canal de acceso Isla Sola, que es el acceso al puerto de Carmelo, en el 26 de mayo de 2020. El Ministerio de Transporte, a través de la Dirección Nacional de Hidrografía, solicita a la Administración que cotice cuánto valdría el dragado, una tracción en un promedio de 10 meses, cuánto sería el costo por metro cúbico de extracción de barro, ¿verdad?, para ese canal de acceso. Pero no solo nombra Isla Sola, sino lo que nombra Boca del Cufré también, lo cual ya se viene haciendo. Y bueno, en este punto, como decía, lo que nos preocupa ahora es que la misma nota que se llevó el 26 de mayo de 2020 se vuelve a elevar el 10 de junio del 2022, pero solicita a la Administración que abra una licitación y no le pide el costo a la Administración ni le pregunta si tiene los medios propios para dragar en dicho canal. Esto, como otras tantas licitaciones, por ejemplo, con la extensión del Muelle C, la parte del Muelle D, que es el dragado a pie de muro también, hay una licitación abierta, en la cual nosotros tenemos los medios para dragar el pie de muro, como tenemos los medios para seguir a Isla Sola. Y bueno, entendemos que no se está cumpliendo, la falta de personal que tenemos, la poca inversión que hay en el sector, y nos preocupa demasiado porque, a ver, si bien hay un acuerdo del directorio anterior en que el dragado chino, dragado privado, hay que darle un 20%, porque si no la administración tiene que pagar una multa si no lo utiliza. Pero a su vez también tenemos la ocupación que hasta Yandenur, que fue la que ganó la licitación en el muelle de TCP, de Terminal Cuenca de Plata, para hacer el relleno y, bueno, el nuevo puerto sustentable, la parte de sustentable que tendría el puerto de Montevideo hoy en día. Pero anda la vuelta, un ofrecimiento de dicha empresa, de quedarse con el canal de acceso, el mantenimiento del canal, ir a los 14 metros, lo cual no está contemplado en el presupuesto 2023. Se habla de los 13 metros que se llegó y eso ya estaba fijado anteriormente, no es algo nuevo, y se llegó con los medios propios de la administración. Y la verdad que nos preocupa demasiado porque no vemos hacia el Estado algo que el dragado es más barato que el privado. Eso no se discute, está en un costo entre $2 y $5 el metro cúbico, dependiendo de la inflación y el aumento del dólar, a comparación con las empresas multinacionales o privadas, que está entre $15 y $20 el metro cúbico de la extracción de barro. Por mucho más que agregar, en el momento, creo que estamos diciendo a grandes rasgos todo lo que viene pasando, cómo viene la política dándose, que no, que ingresos son mínimos. En este caso tuvimos 17 ingresos, tenemos 12 embarcaciones funcionando y una parada que está en reparación, pero lo que vemos es que esta embarcación que estoy yo en el día, hoy en día que estamos en el puerto de La Paloma, haciendo un dragado a pedido del alcalde de La Paloma, muy exclusivamente pidió la draga 7 para acá, y bueno, fue la que se mandó, es la draga más más veterana, por llamarlo así, que tiene administración, es un barco de 52 años, el cual sigue funcionando y se mantiene vigente, ¿verdad? Y bueno, entendemos que esta embarcación, después que termine acá, iría a Puerto Montevideo, quedaría parada y esta tripulación pasaría a la draga nueva del Pedro Abadí, que es la que está en reparación en este momento, y siempre tendrían una embarcación parada, dos funcionando, y bueno, le daríamos lugar a las multinacionales para entrar, ¿no? Manteniendo una draga parada y los remolcadores, las grúas flotantes, los ganguiles, que son los que pueden hacer trabajo a pie de muro. Jonathan, estamos sí. hablando de una diferencia. Vos decías, recién mencionabas el costo sí. del metro cúbico, ¿no? Entre 2 entre 2 y 5 dólares, si yo registré bien, el metro cúbico en el sector público. Y, es verdad. Y entre 15 y 20 dólares con los privados. Estamos hablando de un 90% mucho más caro. Exactamente, 90% mucho más caro y bueno. O sea, es un capital que no queda acá, ¿verdad? Ese capital se va todo para el exterior. Claro. Ahí no le aporta nada. Y es dinero dinero del Estado, ¿verdad? Dinero de la gente. Y se cae el discurso del gobierno de austeridad. Exactamente. O sea, nosotros lo que vemos acá que no es una reducción, como se le llama al gobierno, una reducción del Estado, sino un desmantelamiento del Estado. Que claro. No se da solo en la administración, ¿verdad? Se está dando en todos los entes públicos. Sí. Y en el puerto tiene, además de la draga, del dragado, tiene otras expresiones también, ¿eso no? Exactamente. Bueno, está la... O sea, sin irnos muy lejos, está el tema de la concesión, o sea, de ATCP, sí, todo sí. lo que se ha pasado, bueno, ese acuerdo que se hizo, que bueno, políticamente hoy lo que se logró, por llamar de una manera, se logró, porque no estamos muy de acuerdo, fue este seguro de paro especial para los compañeros Montecón, en este caso, que accedieron al seguro de paro especial, el ingreso, un llamado de ingreso a la administración pública, que se va a hacer este año, el año que viene, y que TCP iría tomando personal que se queda desafectado en Montecón. Le dicen X cantidad, pero bueno, al día de hoy no se viene dando mucho y no es tan exacta esa cantidad. Y lo que más nos preocupa es el trabajo. La gente lo que pedía es trabajo, o sea, mantener el trabajo. Heber en su momento dijo en el Parlamento que el trabajo se iba a mantener, lo cual no es así, ¿verdad? Tenemos sí. que ir a varias negociaciones con el Ministerio de Trabajo para conseguir un seguro de paro especial para que la gente no esté perdiendo, por un mal acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Jonathan, y otro de los temas que preocupa mucho también es la terminal pesquera que se está construyendo, que podría, es casi seguro que va a pasar a manos privadas directamente, ¿no? Sí, ahí estamos hablando de una concesión de 30 años, o sea que la administración de puerto no tendría injerencia. Sí hay, como es, lo que nos dijo el directorio fue que iría, el museo sería tipo una F y en un rinconcito iría la pesca nacional, el resto sería pesca internacional, que es una licitación que se va a abrir, y bueno, pero alguna concesión a 30 años, ¿verdad? O sea, perdemos injerencia a la Administración Nacional de Puerto en eso, como también está perdiendo injerencia a la Administración en el rol en inversiones portuarias, ¿verdad? Se está sacando todo lo que es inversiones portuarias para afuera, a través de empresas privadas, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y la Administración viene perdiendo ese rol fundamental. O sea, que es una forma de sustentar a la Administración también, ¿no?, con los ingresos. Por eso decimos que es muy preocupante y camina a una desfinanciación de la Administración, ¿verdad? Claro, sí. Y con cada vez, me parece que hay cada vez menos injerencia, por lo menos, en el tema portuario de parte de la Administración Nacional de Puerto, como que le pasa por arriba todo, más allá de que lo ejecuten ellos, ¿no? Sí, a ver, acá lo que llega director es las órdenes del Ministerio de Transporte de la Pública, bueno, hay que hacer tal pliego o tal licitación, y la Administración tiene que ejecutar, pero no le da la chance a la Administración que decida, o sea, la partícipe directa en las inversiones, ¿verdad? O sea, se está haciendo todo a través de capitales privados. Perfecto. Jonathan, ¿alguna medida está para tomar? Porque como vos decías, esto mismo le está pasando a todas las empresas públicas. Y ustedes tienen una coordinación con la mesa sindical coordinadora de entes. ¿Podríamos esperar alguna medida de parte de la mesa coordinadora de entes o de los trabajadores portuarios en su defecto en contra, mira, de todas estas políticas? En cuanto a la mesa de coordinadores, o sea, estamos en permanente reunión, ¿verdad? Toda la semana, bueno, se analiza todo el tiempo la posibilidad de hacer medidas. Por ahora lo que está es el paro del PGNT, lo que se estuvo anteriormente, o sea, tampoco vamos a hacer medidas cada rato, entendiendo que el PGNT, que es la central que nos nuclea todo, se decide un paro general, y bueno, acataremos eso, se verá en la mesa coordinadora de gente como participantes de nuestro gremio ahí, se analizarán en conjunto con el resto de los gremios, y bueno, y los trabajadores portuarios en cuanto a nuestro sector. Ahora la semana que viene, el lunes o miércoles, tendremos un comité de base, ahí se analizará esta propuesta y otra más, y seguramente no descartemos ninguna medida, ¿verdad? Como ya lo venimos haciendo, lo que pasa es que no han salido a la opinión pública, pero estamos en constantes reuniones entre nosotros, el sector, y tomando y analizando alguna medida también, como a nivel del sindicato público, el Sindicato Único de la Administración Nacional del Puerto, también se está evaluando en la reunión del Ejecutivo, y bueno, a raíz de todo esto que se viene dando, el tema que la poca inversión, que nada la inversión, lo que hay es lo que ellos llaman inversión, es lo que dejó el directorio anterior, o sea que no hay presupuesto para hacer nada nuevo, y bueno, en base a esto, al ingreso personal que reivindica la Administración Nacional de Puerto, y otro punto más es que estamos alerta y bueno, analizando posibles medidas. Perfecto. Jonathan Leite, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día.